energía sagrada, una música de éxtasis, brotando de alguras, espadas. Difusas ondas careta brincan en alocada ceremonia, en alocada ceremonia, en alocada ceremonia.